Buenas tardes para todos. Damos comienzo al programa de hoy y me encuentro acompañada de Nicolás Dos Santos. Le damos la bienvenida a Nicolás. Bienvenido, Nico, ¿cómo estás? Buenas tardes para todos y para todas. Muy bien. Bueno, te agradezco por haber venido. Un placer tenerte aquí. Y bueno, le comento a la gente. Nicolás es actor y está formando parte de este elenco, que es un elenco muy grande, de la obra Malditos Todos Mis Ex, un texto de Mariela Asensio y Reinaldo Sietecase. La dirección es de Juan Pablo Moreno. Y bueno, Nico, más adelante, si te parece, mencionamos también a todo el equipo que hay detrás. Exacto. Y te pregunto, típico, ¿de qué trata esta obra? Bueno, esta obra es un recorrido por toda la vida amorosa de una mujer. Es una mujer ya en su etapa adulta, que va pasando por diferentes etapas de su vida, desde su juventud, su adolescencia y más su adultez más temprana, y va contando todas sus historias amorosas, digamos, y sus conflictos. Es una obra tragicómica, o sea, si bien te cuenta todas las cosas que le pasaron, siempre se aborda desde el lado del humor. Y nada, es una muy buena obra para ir a ver. Totalmente. Me parece que la gente se puede sentir muy identificada por las cosas que cuenta, ¿no? Experiencias amorosas a lo largo de su vida. Exacto, sí. O sea, todas las cosas que pasan en la obra, todas las cosas que nos cuenta ella, son cosas que nos han pasado a todos, que todos nos vamos a sentir identificados, aunque sean una cosa. Y nada, eso también es de los comentarios que hemos recibido. También es eso, que se sienten identificados. Sí. Sé que el año pasado, el año anterior, ya habían estrenado, a modo quizás un poco más cerrado, claro. ¿Y cómo les fue en esa instancia? Bueno, nos fue bien. Era como el primer acercamiento de la obra al público, digamos. Y nada, nos fue bien, recibimos buenos comentarios, entonces nada, ahora vamos con a estar todo. Sí, en la cretina. Que falta este fin de semana, ¿no? El otro. El 7, domingo 7. Y domingo 14. Perfecto. A las 20 horas en la cretina. Ya de paso nos ponemos medios técnicos y comentamos. Sí. ¿Las entradas por dónde se adquieren? Las entradas se adquieren enviando un mensaje, un WhatsApp, al 092-768-793. Lo repito por las dudas, 092-768-793. Y ahí por ahí se pueden informar para adquirir las entradas, reservar. Perfecto. Entonces, en la cretina, función, domingo 7 a las 20 horas. Exacto. Perfecto. Queda más que invitada a la gente que nos esté escuchando. Y bueno, Nico, te pregunto esto, quizás es más una pregunta para el director, pero por ahí lo sabes. La idea de hacer de esta obra, ¿cómo surge? Bueno, yo en realidad cuando ingresé al elenco ya estaba la obra seleccionada. Ajá. Pero nada, por lo que he hablado con compañeros y eso, ellos estuvieron en una búsqueda de más capaz en un entrenamiento o en un juego de buscar monólogos, cosas, y entrenar. Y nada, surgió entre todos de hacer esta obra. Y nada, empezaron a montarla a poco. Y nada, después me sumé yo cuando ya habían empezado, pero me sumé bastante al principio, así que nada. Te pudiste acoplar bien. Exacto, sí, aparte justo precisaban un nombre para uno de los personajes que faltaba, ¿sí? Entonces les vino bien y a mí también, así que... Entonces llegaste a este proyecto por medio de quizás un casting, un llamado que hicieron. Claro, sí, o sea, fue más un... No convocaron a casting, fue más como un boca a boca. Yo llegué por amigos en común. Y nada, y ahí como que me hicieron la prueba y eso, y quedé para esto. Y Nico, te pregunto, ¿cuál fue tu primera impresión al leer el texto? Bueno, el sentirse identificado, ¿no? Con todas cosas que le pasan a ella o a ellos también, a los ex de ella. Que nada, como cosas que hemos vivido todos de, no sé, cuando te dejan y estás como re triste, no sé qué, y como todo lo que te pasa por adentro y la mezcla de rabia, tristeza, de nada, es algo que todos pasamos y que nada, es como cuando la lees es tipo, sí, a mí me pasó exactamente eso, o sea, Sin duda te atrapó al instante, entonces. Sí, aparte del humor que tiene, que también me pasó que al principio no me daba cuenta mucho del humor, como que estaba, para mí era más como, no sé, más trágico, más como, ay, todo lo que pasa, pero claro, después fue como cuando estrenamos y vi que la gente siempre se reía y era como, claro, sí. O sea, mismo el director después me dijo, viste, que esto era humor. Vos que no te das cuenta, sí era humor, y sí. Y en cuanto a tu personaje, ¿cuál fue tu primera impresión de él? Y bueno, también mi personaje, cuento, es, sí, es si un podemos ex, saber. Sí, es uno de los ex de ella, que es un ex que ella no le da mucha bolilla, que es como, él da todo por ella, es como un re buen novio, o sea, lo que todos queremos, todos aspiramos en el amor, uh-huh. Y ella como que no lo rechaza y no le da bolilla, entonces como nada, ver también... Mi primera impresión del personaje fue eso, como ver cómo cuando llega eso que realmente queremos, es como que no nos gusta, no sé, uh-huh. Como algo que nos pasa a todos, que también he recibido pila de comentarios de eso, de mi personaje, de cómo es verdad todo lo que pasa, que él le da todo y ella no lo quiere. Es extraño, ¿no? Una etapa, sí, en la que quizás uno está, no sé, para otras cosas, claro. y justo llega el indicado, pero no es tu momento, quizás. Claro, o sea, justamente eso, en la etapa que yo estoy, ella está con otro, que es como que de repente la trata peor, pero es como que igual a ella le gusta ahí, porque de cierto modo somos un poco así, ¿no? Que nos gusta como... Y abrí los ojos, muchachos, claro. Tenés que gritar, pero no podés. No, exacto. Perfecto. Pero... Siento que es bastante cómico, entonces, tú... Sí. Tu personaje. Sí. Es como que está ahí siempre intentando que ella por lo menos llamar lo mire. Su atención. Claro, llamar su atención y ella no. Ni ahí. Y en cuanto a en el proceso y demás, ¿cuál sentís que fue tu desafío? Bueno, puede ser que no haya, pero... Ponele, trabajar la comedia quizás a veces es un poco, claro, complicado. Claro, bueno, sí, eso me pasa a pila, que es como el cuesta a pila el contenerse, ¿no? El sí. No reírse en escena, ver que todo el público se está riendo, es como el no llevarse... Dejarse, sí, claro. No, claro. Dejarse llevar por el público, es como estar concentrado, es como que la comedia es para el resto, pero uno... Totalmente. A veces uno es sintiendo las risas y eso, como que capaz que se deja llevar y como que, no sé qué palabra usar, pero como que se vende al público y no, claro, es como no. Todo lo contrario, tenés que estar en un foco constante. Exacto, y el no dejarse llevar por eso también y el tampoco tentarse ahí con todas las risas, ¿no? Porque... ¿Y alguna anécdota, algo que haya pasado en funciones anteriores? Bueno, también... Lo que pasa a veces es los errores de letra y cómo los solucionamos, que de repente tirás como otras cosas que funcionan bien, pero sí. Es como que nosotros, mismo te decía recién lo de la risa y lo de no dejarse llevar por la risa, pasó en una de las funciones que una compañera tiró un comentario, no voy a tirar para no spoilear la obra, pero fue algo que nunca había, que salió en una función y fue como el contenernos todos de risa en escena, porque fue muy bueno y a partir de esa función lo dejó para las otras porque fue muy bueno, un muy buen aporte, pero como el contenerse, ¿viste? Totalmente. En cuanto a, sé que hay un músico en escena. Exacto, sí. Bueno, tenemos a Oscar, que es nuestro músico, nuestro guitarrista, que está con Lu, que Lu interpreta a ella en su etapa adolescente. Y si bien su participación capaz de actuación es más acotada, está todo el tiempo cantando con Oscar. Están todo el tiempo musicalizando la obra, digamos. Debe ser realmente muy bonito de escuchar, aparte la música, sí, en vivo me parece que es muy muy bello, ¿no? Claro, sí, eso también, o sea, la música es en vivo, eso está muy bueno, uh-huh. Es algo que aporta mucho, y nada, está muy lindo. En verdad. Cuanto a la selección de temas, ¿es una selección o son temas originales o...? Es una selección de temas, ¿sí? Que ya son temas que venían en el guión, ¿sí? de la obra, y nada, sí, o sea, los los adaptamos, o sea, mismo hay algunos que están en español, que están traducidos porque los originales son en inglés, y están traducidos en el guión, entonces los incorporamos también en español. Seguramente son temas que encajan perfectamente en las situaciones. Sí, exacto. Bueno, como Head of Class de Blondie, Sweet Child of Mine. Como bien temas de eso, de amor, de muy de también de los 90, de los 80, que nada, está bueno. Entonces, gente que nos esté escuchando, que le guste este tema, estos temas, ya se puede ir aprontando, que sin duda por ahí se van a atrapar. Sí, seguramente. Bueno, Nico, ¿el proceso cómo se vivió? Supongo que viene desde antes, ¿fue largo? Sí, bueno, estuvimos bastantes meses. Cuando entré yo estábamos en una etapa de practicar con monólogos, de ensayar, de buscar matices, buscarles cosas a los personajes, no sé. Pero más que nada con monólogos o partes o monólogos, varios monólogos juntos, como más en lo individual. Y nada, y después de a poco fuimos uniendo todo eso. Sí. También al principio, si bien yo ya entré como para ese personaje en particular, entre mis compañeros, más que nada entre mis compañeras, era como, no se sabía todavía qué personaje iba a ser quién, entonces como que también utilizaron monólogos de todos los personajes como para ver cuáles quedaba mejor, cuáles quedaba más cómodo, hasta que definimos los personajes y eso, y ahí empezamos a pasarla, a marcarla, a ensayarla y ta. Es súper interesante esa forma de trabajo. Sí. ¿Te imaginas haciendo otro ex? Quizás no porque tu edad quizás claro. Da muy para ese ex, pero si pudieras elegir. Sí, estaría muy interesante hacer bueno, el ex. Lo que podamos contar. Sí, no quiero generar confusiones porque mi personaje se llama Otro Ex. Iba a decir hacer el otro ex, pero en realidad es el ex que aparece en la primera escena, por ejemplo, para dar un contexto. Nada, es como re diferente a mí, como que siento que sería un buen desafío. Sí. Y ta, mismo, o sea, igualmente me gusta mi personaje, es como que ya le agarré cariño, es como que ta, no lo cambiaría claro, ahora, sí. Pero es como si tuviera que jugar eso de probar otro personaje, seguramente sería alguno de esos, o el amante también. ¿Le sucede algo que, toquemos madera, no? ¿Le sucede algo a otro actor del elenco? Y tú, si fuera ese, estarías encantado. Sí, sí. mismo también, igual nos pasó el año pasado que un compañero se fue a vivir a Alemania, entonces tuvimos que, vino un compañero nuevo. Para hacer ese personaje es como que ta, me dijeron si quería cambiar, pero no, como que yo ya le había agarrado cariño. Hay un cariño, claro, sí, claro. Que dije, no. Y todo el proceso, ¿no? De ir construyendo algo que te lo adueñas, que es exacto, ese es el fin, ¿no? Exacto, sí. Bueno, Nico, nos queda mencionar el elenco, que es bastante grande. Sí. Si te parece, te lo dejo a ti para mencionar. Bueno, ¿querés que vaya con personaje y todo? Ah, bueno, si se puede, sí. Bueno, el yo, que es la mujer que está, que relata todo, tenemos a Verónica Vera y a Ana Monteverde, porque voy a explicar otra cosa, son dos elencos. Porque nada, tenemos muchas mujeres, entonces están los personajes doblados. Ajá. Y un domingo va a ir un elenco y otro va a ir otro. Perfecto. Después tenemos en ella, que es el mismo personaje, pero en su etapa adulta, adulta un poco más joven, tenemos a Camila Martínez y tenemos a Paula Galarza. Perfecto. Después tenemos en la mujer, que es ella capaz en una etapa más joven de los 20, 20 y algo. Tenemos a Evelyn Firpo y también tenemos a Melina Ferrando. Ferrando, perdón. Y nada, después ella adolescente, que es la que canta, ella en su etapa adolescente, que es la que canta. Tenemos a Lucía Monteblanco. Bueno, en la guitarra tenemos a Oscar. Después, bueno, yo quien les habla, el otro ex, Nicolás Dos Santos, haciendo el otro ex. Después tenemos al amante, que lo hace Nacho Benítez. Y tenemos al ex ese que les hablaba recién, que lo hace Hernán Rodríguez. Perfecto, estamos todos. Entonces le mandamos también un saludo. Les son un elenco un saludo, muy grande, sí. Realmente. Sí, sí, somos un elenco grande. Está nada, bueno eso. Está bueno. Está bueno, son unos genios todos. Muy bien, entonces le mandamos un saludo. Y Nico, habíamos mencionado que en una primera instancia habían estado en Espacio Bosch, que te Exacto. pregunto, ¿qué es Espacio Bosch? Bueno, Espacio Bosch es una sala que estuvo abierta durante muchos años, a cargo de Juan Pablo Moreno. Sí. Y nada, con la pandemia y todo eso tuvo que cerrar. Y nada, y ahora estamos reactivando la sala para reabrirla. Pero está nada, lleva un montón de trámites, claro. Dinero, entonces estamos como en ese proceso de ir de a poquito levantando la sala. Uh-huh. Y nada, ahora vamos a hacer estas funciones, también les comento que es a beneficio de la sala. Sí. Que amablemente la Cretina nos dejó, nos prestó su casa para poder hacerlas, así que también le agradecemos a la Cretina. Totalmente. Y bueno, Nico, me queda preguntarte, que esto lo hago a modo de curiosidad y lo empecé a implementar hace poco, es si tienen alguna cábala antes de empezar. En tu caso, ¿cuál sería? Bueno, yo, todas las cosas que aprendí en el Instituto de Actuación de Montevideo las aplico. Me hago mis calentamientos, o sea, cada uno calentamos por separado lo que cada uno le sirva, lo que cada uno necesita para calentar. Pero musicalizamos mucho también, nos gusta mucho poner Miranda, la banda Miranda en todas sus canciones. Y nada, tenemos también una cábala grupal que es antes de salir el mierda, mierda, mierda. Sí. Que nada, lo hacemos siempre antes de todas las funciones. Me encanta, me encanta. ¿Cómo te sentís entonces para este estreno? ¿Cómo estás? ¿Expectativas? ¿Qué pasa? Bien, bien, quiero, nada, es como, si bien ya la hicimos un par de veces, es como que quiero seguir. Nada, es como adictivo eso de hacer funciones, de toda la parte previa, que es como el entrenamiento, el entrar en calor, entrar en no me sale, pero en concentración, eso. Ajá, es lo que sí, quería sí. Decir, nada, es como, y después el público, el terminar, y que la gente cuando te saluda y te diga, tipo, yo me sentí re identificado con tu personaje, es tu personaje esto, es como, nada, muy lindo. Es realmente gratificante, sí. Sí, sí. Y en cuanto a, porque mencionabas que, claro, el año pasado ya habían hecho y estaban con varias funciones, pero ¿cómo es retomar después de un tiempo? ¿Hay cosas nuevas que surgen, me imagino? Aparte hay ya un proceso que ya hicieron, pero que no tienen que volver para atrás. Claro, construir desde donde ya tenían. Exacto, sí. O sea, sí. Entre como función y función, me refiero como entre temporada y temporada. Ajá, sí. Se agregaron cosas, sí, se agregaron algún monólogo. Y nada, sí, es como también el tener que volver a pasarlas, porque a veces, por ejemplo, el año pasado que hicimos dos temporadas, ¿sí? Mini, pero dos temporadas, no hubo tanto tiempo entre temporada y temporada, pero nada, ahora pasó el verano de por medio, que no ensayamos durante verano, entonces fue como el volver a reencontrarse con el texto y con el espacio y todo. Imagino que le has incorporado diferentes cosas a tu personaje. Sí, o sea, siempre intento incorporarle cosas también. El director es muy flexible con eso, de que uh-huh. te deja agregarles cosas que te parezcan a vos, y eso está muy bueno. Sí, totalmente. Me gusta porque, nada, le puedo agregar cosas o cambio cosas para agregarle matices también uh-huh. y que no te aburre nunca, pero que te aburra menos. Claro, claro. Es que está buenísimo eso, ¿no? De que sea un ida y vuelta entre el director, actor. Está realmente, es buenísimo eso. Sí, sí, sí. Y bueno, en cuanto a... pero se nos fue la hora. Vamos a la tanda, Nico, y cuando regresemos, ¿te parece que seguimos conversando un poquito más? Dale. Vamos a la tanda. Muy bien, ya regresamos. Para quien nos escucha recién, estoy acompañada de Nicolás Dos Santos. Él es actor y forma parte del elenco de Malditos, Todos Mis Ex. Un texto, repetimos, de Mariela Asensio y Reinaldo Sietecase. La dirección es de Juan Pablo Moreno. Hay un elenco gigante, el cual mencionamos, que le mandamos un gran saludo. Que también, dato no menor, es que función a función, es que este elenco se cambia. Exacto. Exacto, hay dos elencos, y cambiamos algunos actores en los personajes, pero, o sea, los personajes y el texto que es el mismo. Totalmente. Entonces, y hay un músico en escena también, como para mencionar, que está todo el tiempo musicalizando la obra. Eso es algo muy bonito. Y dentro de las... paren. Yo me estoy yendo por las ramas. Nicolás, tenemos que mencionar cómo se adquieren las entradas. Número Exacto. de teléfono. Bueno, las entradas se adquieren al 092-768-793. Perfecto, repetimos. 092-768-793. Perfecto, mandan un mensaje simplemente y exacto, ya estarían reservando. Exacto, que es el número de la cretina, que también le mandamos un beso y le agradecemos por el espacio. Totalmente. En la cretina 7 y 14 domingos a las 20 horas. A las 20 horas. Perfecto. Y como decía, ahora sí, hay un músico en escena, Oscar Mendoza. Oscar Mendoza, que también le mandamos un beso. También le mandamos un saludo. Y dentro de los temas que eran los originales, cuando los dramaturgos escribieron, exacto, pensaron en estos temas y podemos compartir uno, ¿no? Claro, sí. Podemos exacto compartir Heart of Glass de Blondie, que va a estar dentro de esta obra, así que lo escuchamos. We'll be right back. bien, ahí escuchaban Heart of Glass de Blondie, uno de los temas musicales que está dentro de esta obra, Malditos, todos mis ex, que bueno, Nicolás, solo quedan estas dos funciones y no se lo pueden perder porque luego no sabemos qué va a pasar. Exacto, o sea, seguramente no hagamos más Malditos todos mis ex, esta sea la última oportunidad para verla, así que están todos más que invitados. Bueno, después arrancaremos con nuevos proyectos. Más adelante se vienen cosas que no podemos saber, pero se vienen. Se vienen cosas. Perfecto. Podemos estar atentos al Instagram de Nicolás, sí, y también de Espacio Bosch. Voy a pasar exactamente el Instagram, que es @espaciobosch, todo junto, minúscula. Bosch se escribe Bosch. Por ahí pueden seguirnos y estar al tanto de todo lo que vayamos haciendo. Perfecto. Y tu Instagram también, Nico. Y bueno, ahí paso mi Instagram, que es NicoDSSS. Perfecto. Ahí van a estar pendientes que bueno, que muchas ansias realmente tengo de verte en escena, Nicolás. Así que, bueno, dicho esto, podemos pasar. No te pongas nervioso, no voy a indagar mucho en tu vida. Te voy a preguntar alguna cosita como para que la gente también te conozca mejor como bueno, artista. Bueno, medio típico, ¿dónde te formaste o dónde te estás formando? Bueno, me estoy formando en la IAM, el Instituto de Actuación de Montevideo. Ya voy por el tercer año de la carrera. Nada, un lugar muy lindo para estudiar teatro, teatro y audiovisual, porque te forma para los dos rubros, que eso también está de más. Uh-huh. Esta es una carrera bastante completa, que nada, me aportó mucho. Y te pregunto, ¿qué fue lo que te llevó a querer ser actor? Bueno, creo que todo viene como desde chico, uh-huh, como que siempre... Hacerme el cuentito largo. Te hago el cuentito. Bueno, yo de chico era muy fanático del Chavo del Ocho, me encantaba, y yo quedé tipo como apasionado cuando me enteré, por ejemplo, que la Popis y Doña Florinda la hacía una misma actriz. Yo era como, ¿cómo es? O sea, y son dos, pero es una, ¿entendés? Como, y lo mismo con Ñoño y el Señor Arriba, yo era como, ¡ay! Y me encantaba, y yo pasaba horas mirando, y era todo ese elenco también de Chespirito, cómo iba haciendo las diferentes historias, y creo que de las diferentes series de Chapulín Colorado también, y eso me atrapaba pila de cómo iban haciendo todos los personajes y eran los mismos actores, y eso me encantó siempre. Creo que eso es una de las cosas que me llevó a querer ser actor. Perfecto, me encanta. ¿Y recordás la primera vez que subiste a un escenario? Sí, bueno, la primera vez que subí a un escenario fue en la escuela. Creo que, no me acuerdo si estaba en primero o en segundo de escuela, que en un festival vinieron las maestras y trajeron una obra para hacer, que era una obra de una pareja de viejitos, que con todos contaban la historia de toda su vida, cómo habían tenido los hijos, los nietos. Entonces, claro, eran como... Estaba el papel del abuelo y la abuela, que eran los más extensos, que iban contando todo, y después iban apareciendo todos los hijos, los nietos. Y me acuerdo que la maestra preguntó, ¿quién quiere ser el viejo? Y yo levanté la mano, tipo, yo quiero ser, y fui. Y nada, hace poquito pasamos unos VHS en casa y encontré un video de eso, y fue como, nada... recordar eso, que estuvo buena. Qué bella sensación esa, ¿no? Sí. Es muy, muy lindo. Y Nicolás, ¿cuándo, digamos... No voy a preguntar esto. Voy a preguntar otra cosa. Bueno. Si pudieras elegir entre hacer más tirándote a la comedia o más tirándote al drama, un papel que te gustaría, que no rechazarías, que le dirías que sí enseguida, ¿cuál sería? Bueno... Creo que soy más de la comedia, me gusta mucho, me divierte mucho también. Y bueno, papel, no sé, siento que hay miles. Algo bueno, que quizás no hayas hecho, algún desafío que estés esperando para que se venga. Bueno, mira, ya aprovecho que estamos en la IAM haciendo Teatro del Absurdo. Es algo que me está gustando mucho, toda esta corriente, este movimiento, y creo que cualquiera de las obras que me puedan proponer seguramente les diría que sí. De esa corriente es como algo muy, muy divertido. Siento que también me representa mucho, ¿no? El absurdo. ¿Sí? Nada, como absurdos que somos como personas también. Entonces es como... Las contradicciones, nada, es algo que me gusta mucho. Perfecto. Entonces quizás te veamos en algo más adelante. Y bueno, Nico, te agradezco muchísimo también por haber venido. Les deseamos muchos éxitos. Nos estaremos reencontrando, ojalá, en este espacio de nuevo. Y bueno, nada más que agregar. Bueno, muchas gracias, Yamila, por el espacio. Un saludo muy grande a mis compañeros de elenco, que sé que me están escuchando. A mis compañeros de clase que también me dijeron que me están escuchando. Muchas gracias de nuevo a La Cretina por brindarnos su espacio para ser Malditos Todos Mis Ex. Y bueno, nada, los esperamos a todos y muchas gracias al público por escuchar. Muy bien, entonces les mandamos un saludo a todos los integrantes de este elenco también, a La Cretina y demás, como bien decía Nicolás, y nos despedimos junto a Nicolás Dos Santos. Yo igual regreso, pero vamos un segundito, un corte, y nos despedimos junto a Nicolás.